padres míos, soy Juanito Macandé y quiero recordaros que los lunes de 8 a 10 están aquí mis compadres, que son unos monstruos, haciendo un pedazo de programa de música que se llama Música Casual, aquí en Radio Vallecas. Gloria bendita, esto es Amón. Estás en Música Casual, estamos emitiendo desde Ahora Sol Radio y también simultáneamente desde Radio Vallecas. Ya sabéis que este programa empieza los martes a las 10 de la noche, de 8 a 10 de la noche, y vamos a irnos a... En el mes de abril vamos a empezar a emitir los lunes también en este horario, de 8 a 10 de la noche. Una primicia de adelanto temporal. Muy bien, Juan Pedro, ahí sí. Has estado fino, fino, fino. Buenas tardes, buenas noches, tardes, Antonio, Juan Pedro, ¿cómo estáis? Encantados de estar aquí un martes más. Un poco tensos, ¿no? Con esto del cambio de día, a lo mejor, un poco tensos. No, yo creo que está bien, volvemos a nuestro ser, que es empezar la semana de la manera más musical posible, que es haciendo radio musical, música casual, de 8 a 10, todos los lunes. Con música, míralo. Exactamente. Y además, hoy estamos el equipo al completo, el 100%, no el 66 ni el 33, y además un invitado. Un invitado que es miembro del grupo Gran Asalto Band, que iban a venir prácticamente todos, pero se han ido cayendo uno tras otro ciertas vicisitudes, pero hemos podido conseguir que... Pero no les han pasado nada. No, eso te iba a decir yo, ahí en la escalera. No, se han quedado en el camino, on the road, no, más bien, sino que no podían venir ya directamente, ¿no? Bueno. Bien, pero sí tenemos, bueno, pues con su guitarra entre los brazos y sus ganas de participar, a Álvaro, Álvarceus. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Vamos luego habéis sacado un primer disquito, vuestro primer disco, que le tenemos aquí para elegir. Me han dicho que hable un poquito más que lento. Pise el balón. que pises balón. Primero vamos a empezar con la canción que empezamos. Y que luego ya escucharemos música. Bueno, pero espera, que hay mucha más en el programa. Espera, no se puede comentar. Espera, el menú. Espera, que escucharemos su música. Bien. Y tendremos también alguna cosita en acústico, quería decir. Volvemos a recuperar sus acústicos. Qué bien, qué gusto. Joder. Y ahora ya, lo que usted diga. Pues vamos a empezar hoy, como ya sabéis que en el mes de marzo la música que emitimos es... Un permisito así de inicio que tengo que de anunciar. De mujeres. Vamos a poner música de mujeres. Vamos a hablar de mujeres escritoras hoy también, que se nos quedó pendiente el otro día. Además de escuchar el disco del mes en un segundito dentro de nada. Y terminamos con la mejor canción de mujeres jóvenes hoy en el Más de lo Mismo. O sea que y hay... mientras felicitaremos a vivos y echaremos en falta a muertos que cumplen hoy. En ese tal día como hoy. Versiones y legendarios, si podemos. 2 horas dan para mucho. O sea, fíjate, mucho. Fíjate lo que hay. Mucho. Nada, vamos a empezar con buena música y en un minuto, unos minutitos, estamos hablando con Gran Asalto Van aquí con Álvaro, que va a ser un placer el volver a esos orígenes del rock también, que aquí, bueno, pues también nos corren por las venas. Música casual nos corre de todo, pero el rock seguro. Pues vamos a empezar con una mujer que hace rock, Wanda Jackson y Thunder on the Mountain. Drum, gonna sleep over there where the music's coming from. Don't need a guy. las viejas glorias bien olvidadas en un rincón. Salen ellos con sus guitarras, en su delirio se creen un dios. Parten hacia la carretera, buscando fama sin ton ni son. Las estrellas han estrellado y el Star System les desterró. Y su perra envidia nunca para de crecer. Seres amargados que critican sin saber. Vanas letanías que pretenden convencer. Y en su patetismo nunca aceptan perder. Viejas glorias abandonadas en el salón. Van cualerdos con sus sombreros como vaqueros en Oregón. Mira el lomo de la cuneta que se marchita desde el balcón. Cae la nieve en la noche ciega de la sentencia del padre rock and roll. Y una vieja grupe deambulando en el hedor. Como un sin abismo se arrima la caída. Pero no hay fortuna para el perdedor, ni piedad para los condenados. Quedan solo vagos recuerdos de aquel pasado que no existió. Suave extraña de un viejo olmo que te revive, perdió su voz, disipando un olor añejo que se asemeja al barato ron. Hotel de las Viejas Glorias entrando a saco en la emisora de Música Casual. Gran Asalto Band, Álvaro Zeus con nosotros, José Balas Perdidas, guitarrista, Goyo, baterista, y hasta aquí podemos leer porque el teclista parece que lo ha pensado mejor. Bueno, nos falta Pablo Molina Gans, que es nuestro bajista. Pablo bajista también le digo. Y en este caso serían, bueno, José le llamamos José Balas. Tiene su historia porque anteriormente tenía un grupo que se llamaba Balas Perdidas, que hacía también este tipo de música, rock sureño, pero realmente se llama José López Villaseñor, que hoy por desgracia pues no ha podido venir por circunstancias, bueno, pues estas cosas que pasan a última hora, ya que no pueden pasar a cualquiera. Pero nada, desde aquí les envío a todos un fuerte abrazo, porque al final, bueno, me ha tocado estar aquí, así que nada, al pie del cañón aquí estoy representando, chavales. Representar. primer disco, como decíamos, fácil nombre, Primer Asalto. Sí, la verdad que sí. Incluso tenemos ya nombre para el segundo. ¿Me lo voy imaginando? No, no te, ¿cuál sería? ¿Segundo Asalto? No, Asalta 2. Bien, bien, bien, es un giro. Muy bien, muy bien. Imaginación sobre todo, ¿no? Muy bien, la verdad es que sonaba de miedo esa canción. Río Seco la hemos escuchado también, que es otro tema con el que cerraremos la entrevista. Además, él nos va a hacer algún acústico, pero qué referencias, Lynn Skirnin, The Allman Brothers, ZZ Top, Bad Company, Eagles, wow. Son referencias de los grandes grupos que yo creo que, bueno, a los que hacemos un tipo de rock clásico, en este caso tirando hacia el rock americano, rock sureño, pues nos han influido, ¿no? Y claro, la referencia máxima de este estilo de música son los Allman Brothers, que fueron los que iniciaron este proceso de que se llamó Southern Rock, que realmente a Duane Allman y Greg Allman nunca les gustó, porque decían, bueno, no es rock sureño, es rock, nosotros somos del sur, pero bueno, al final se quedó como una especie de etiqueta. Y sí, la verdad es que hemos mamado mucho de este tipo de grupos, de Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, Blackfoot, Outlaws, bueno, digamos que son los referentes máximos de este género, y por supuesto grupos como Eagles no podían faltar. La verdad es que es una música que, como decía antes Rafa, nos gusta traer también, porque no abunda, no es fácil ir hoy a un concierto y escuchar pues a una banda como vosotros con este tipo de música, esa que nos suena, a la que siempre nos ha gustado, y además en español. ¿El tema del inglés, el español, eso alguna vez ha pasado por vuestras cabezas, o habéis dicho, no, aquí tenemos nosotros nuestra versión y vamos adelante? O realmente lo fácil hubiera sido, ya que las sonoridades son de otra parte, son sonoridades norteamericanas, lo fácil hubiera sido tirar hacia el inglés, que sí que es verdad que es un idioma como más musical, más sonoro, pero creo que no hay nada mejor que expresarte como tú piensas y en la lengua en la que tú te expresas habitualmente. Y luego también el español es una lengua rica que se habla, lo hablan millones de personas en el mundo. Entonces hemos apostado por hacer este tipo de música en español. Sí que es verdad que no es un tipo de música que, bueno, pues para las grandes masas, eso, de eso somos conscientes, pero bueno, se trata también de cubrir un tipo de hueco que no es muy habitual y que también, oye, ¿por qué no? Pues debe tener su pequeño espacio o su espacio. ¿Pero no es más complicado escribir canciones en español que en inglés? Realmente no lo veo yo. O más, segunda más. Música a lo mejor, ¿no? O no tiene que ver. Depende un poco de, primero, de la creatividad y también de lo que te salga a ti de dentro. Realmente a nosotros de dentro, o sea, lo que nos sale realmente es hacerlo en nuestra propia lengua, que también es muy rica, ¿no? Es la lengua de Cervantes y, bueno, y de grandes literatos, ¿no? De Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Tirso de Molina, de, bueno, de Santa Teresa de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, sí, ¿por qué no? Sí, luego además muchos poetas han puesto letra a muchas canciones también, en poetas españoles, ¿no? Pero bueno, verdad que lo que decíamos, que es más redondo cuando cantas ese tipo de música en inglés, pero es un buen reto. Y además, enseguida, tu voz es bastante clara, tu dicción hablando, por supuesto, porque creo que has hecho algo de radio también, lo hablamos sobre ese tema, pero cantando se te entiende perfectamente, con lo cual el mensaje llega directamente a lo que estás diciendo en las canciones. Eso es una ventaja. Procuramos cuidar ese tipo de cosas, sí que es verdad. La dicción es importante, porque si estás escuchando algo en tu propio idioma y no entiendes realmente lo que están diciendo o te cuesta entender palabras, pues es complicado. Pero bueno, realmente las apuestas también las tienes que hacer con el corazón, ¿no? Es decir, lo que tú sientes, lo que realmente te sale de dentro. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, soy el menor de cuatro hermanos. Entonces en mi casa se escuchaba todo tipo de música. Pero bueno, casi toda anglosajona, por supuesto. O sea, más que española, el 90% era anglosajona. Todo tipo de música, desde rock, desde hard rock, desde heavy hasta funk, hasta soul, de todo. Y eso hubiera sido lo fácil, decir, bueno, pues me voy a inclinar hacia la lengua de Shakespeare, ¿no? Pero realmente si no te sale, o sea, si no lo sientes, yo creo que es mejor hacer lo que tú realmente sientas. ¿Por qué no hacerlo, no? Sonoridades norteamericanas, pero bueno, cantadas en castellano. Y se puede hacer. Y de hecho, tiene que tener también su público. Hay mucha gente que le gusta este tipo de rock así, pues de corte clásico. Y bueno, tiene que haber siempre espacio, como digo yo, en la música, para todo tipo de sonoridades, para todo tipo de estilos, y eso al final siempre suma y enriquece. Vosotros ya lleváis bastante tiempo tocando individualmente, pero con la formación desde 1917 o 16. 16, ¿no? Hombre, con esta formación. Todavía no habíamos nacido, en 1916. No éramos ni un proyecto. Ay, has estado muy espabilado. Perdón. Que somos mayores, pero no tanto, ¿no? Nos tienes que contar cuando viviste por aquellos años. Que más quisiéramos nosotros que habéis vivido. Estar así, habiendo nacido ese año, ¿no? Los pioneros de la música española. Vamos, y con este conocimiento. En el 2016, ¿no? Como formación. Sí. Realmente empezamos en el año 2016. Empezamos con otro nombre, que era Gran Boulevard. Lo empecé yo con otra persona, de cuyo nombre no quiero acordarme porque no procede. Y ya os contaré después el porqué y tal. Y inmediatamente pues empezamos a buscar y se unió, pues vamos, desde la primera formación de la banda, José López Villaseñor, José Balas, para los amigos. Y José es la otra mitad compositiva de la banda. En esta banda solemos componer, de momento, yo y José. Pero bueno, estamos muy abiertos también a que compongan los demás. Por ejemplo, Goyo, que es nuestro baterista, que pues no ha podido venir. Y que además fue a quien se le ocurrió el nombre de Gran Asalto Band. Todo hay que decirlo. Fue a Goyo. Pues también nos aporta un montón de cosas, es decir, muchos de los cambios que hay en las canciones digamos que nosotros las componemos, pero luego las llevamos al local de ensayo y le vamos dando forma. Y muchos de estos arreglos y muchas de estas cosas que estáis escuchando en el disco son gracias a nuestro baterista, a Goyo. Y Pablo Molina, que es nuestro bajista, pues también está ahora mismo en ese proceso creativo de hacer canciones. Así que, bueno, pues ya para el futuro, para el siguiente trabajo, vamos a abrir esa vía de que compongamos más. Así nos implicamos todos, digamos, más en todo ese proceso compositivo. ¿Crees que es más creativo así también las canciones? Que haya ideas de varias sí. Personalidades musicales, ¿no? Para llamar de algún modo, o alguien que le guste más. Sí. No sé. Lo veo como dices tú. O sea, realmente, una composición tuya es como un hijo. O sea, tú creas tu hijo, pero luego tu hijo, no hay que olvidar que tú no mandas sobre tu hijo cobra vida propia. Y esto es un poco lo mismo, es decir, tú has generado a tu hijo, pero luego tienes que llevar a tu hijo con tus compañeros de equipo, de grupo en este caso, de banda, y cada uno tiene que aportar pues su granito de arena, ¿no? Porque eso además enriquece y suma, y todo lo que sea sumar, pues creo que siempre va en beneficio de la canción. Vaya, desde aquí un saludo a Goyo muy cariñoso, que Goyo es ha sido compañero mío del curro cuando hemos pasado bastantes años trabajando en Igualdad, y el cambio de curro yo también, y fue el que me dijo, oye, tenemos un grupito. Bueno, él me dijo, oye, Antonio, ¿tú sabes a alguien que me pueda enseñar un poquito de percusión? Y yo para aquellos entonces conocía a un figura y estuvo ahí unas sesiones con él, Víctor Monge, vaya desde aquí otro abrazo. Y a partir de ahí ya se me fue un poco el tema, volvimos a contactar y dije, joder, Goyo, ese grupo, ¿cómo va? Coño, tío, pues acabamos de sacar un disco, tal, nos vamos a pasar por la radio, ¿no? O sea que un abrazote a esas personas que ponen en contacto a otras personas para que luego algo como esto suceda. Y además es un tipo grande, Goyo, es un grande. Es pequeñito, de tamaño. Es de pequeño de tamaño, pero grande en espíritu y en corazón. Y además Goyo se unió, bueno, nosotros, como decía, en el 2016... fue cuando empezamos este proceso, y Goyo se unió también pues ese mismo año. A los tres meses hubo un cambio de baterista y Goyo, vamos, desde el principio de los tiempos, digamos, y desde el principio de los tiempos de Gran Asalto Band, es parte de la banda. Luego Pablo ya se incorporó un poquito más tarde, por motivos personales pues tuvo que dejarlo durante una época. Pasamos por un proceso de tener 150.000 bajistas, pero bueno, gracias al cielo, pues otra vez está con nosotros, ¿no? O sea, porque yo ya no concibo esta banda sin Pablo Molina Gans. O sea, no la concibo. Entonces, la verdad es que formamos un equipo unido. Lo que nos ha fallado un poco hasta el día de hoy es el pianista, el teclista. Nos ha fallado mucho y bueno, estamos en un proceso ahora mismo. No sé si desde aquí lo escuchará alguien. Estamos buscando pues un teclista para la banda, porque recientemente, bueno, pues

y asombrosa agilidad. No me provoques, no me provoques, soy un volcán al caer la noche. No me provoques más. No me provoques, no me provoques, soy un volcán al caer la noche. No me provoques así. No, no, no, no. Ninfa renacida en este bosque de sombras, estatua intangible de Palacio de Nerón. Mis sueños palparte, diosa de la vanidad. Aléjate de mí y no me provoques más. No me provoques, no me provoques, soy un volcán a caer la noche. No me provoques más. No me provoques, no me provoques, soy un volcán a caer la noche. No me provoques así. No. Para poder olvidarte, deja ya de provocarme. Para poder olvidarte, deja ya de provocarme. Deja ya de provocarme. Deja ya de provocarme. Tan solo quiero olvidarte, olvidarte, olvidarte. Has convertido este estudio en, o sea, en ese sonido de rock sureño y esta emotividad y así esta sencillez, porque es lo que es muy bonito cuando las canciones, esta que por ejemplo tiene, la escuchas en el disco, ¿no? Y tiene mucha fuerza a pesar de que es un medio tiempo así. Aquí totalmente desnuda, preciosa, muchas gracias. Gracias a vosotros, un Ruta placer estar aquí. Ruta 66, un bar de carretera, estábamos en hace un momentito, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Hablando sí. De bares donde se toca, yo os vi hace, pues me parece que en el año 2017, en un lugar mítico de Vallecas que ya no existe. ¿En la Sala Eve? Sí, bien, bien, bien. Hicisteis ahí un buen concierto. Ahí hicimos, tocamos dos veces. Yo vi una vez. Sí, ya nos viste como Gran Asalto Band, sí, sí, seguramente. Sí, sí, sí. Ese concierto lo recuerdo perfectamente y el dueño de la sala dijo, mira, llevamos aquí no sé desde qué año, muchísimos años y tal, y vuestro concierto es entre los 15 mejores conciertos que he visto yo aquí y tal. Y dije, muy bien, pero no nos hemos sacado un duro. O sea, ya. Nos fuimos en blanco, o sea que de poco nos sirvió, pero bueno. Queda posteridad porque ya no existe la sala, entonces en ese registro estáis en el top 15. Siempre quedará ese consuelo, pero bueno. Sí. Hablando de carreteras, además, y de rutas, que decía Antonio ahora mismo, pues que el disco tiene, de hecho, tiene canciones así muy ruteras, ¿no? Muy de... De hecho, en el título hay por ahí varias autopistas, ¿no? Y tiene muchas canciones ese ritmo así acelerado del rock sureño, pero luego también hay eso, baladas también, que dentro de este estilo, pues también, ¿no? Grandes músicos de rock sureño han hecho, pues eso, baladas, ese Freebird o esas grandes... Highway grandes Zone, temas, de ¿no? Blackfoot, por ejemplo, de Fall of Pacemakers, de Molly Hatchet, uh-huh. Hay grandes baladas de... Es un poco, porque además tiene bastantes canciones, es un poco lo que habéis buscado, o sea, diferentes estilos, el cubrir un poco todo ese ámbito, no sé, con vuestras influencias o cómo os ha ido un poco esa elección de canciones. Bueno, realmente el proceso surge de dos formas de componer distintas. Por un lado está la de José López Villaseñor y por otra parte está la mía. Yo compongo las canciones... Esta es tuya, este tema, por ejemplo, No me provoques. Este sí. Yo las suelo componer con la guitarra acústica y él las suele componer con la guitarra eléctrica. Entonces, luego esos dos estilos confluyen porque son convergentes. Entonces, bueno, digamos que... él hace los temas de corte más eléctrico, aunque bueno, está empezando a hacer también ahora, bueno, de hecho tiene, sí que tenemos un montón de temas, lo que pasa es que es imposible, claro, sacarlos. Con estos temas llevamos desde el año 2016 y necesitábamos sacar ya este trabajo porque uh-huh. era una aspiración para decir, oye, pues mira, llevamos tocando estos mismos temas pues 5 o 6 años y queremos iniciar, digamos, una nueva etapa, ¿no?, compositiva. Y entonces, bueno, pues se trata de lo que dices tú, de que se haga un poco variado, de que no se te haga monótono, de que no todos los temas te puedan sonar igual y tener un poquito de variedad dentro de lo que es el género, porque tampoco es todo ceñirse solamente es rock sureño, tal, bueno, dentro del... No, de hecho hay estilo mucho más amplio que, sí, que el rock sureño, sí. ¿No? Lo que cubrís, yo creo, ¿no? Sí, yo además soy más de componer a lo mejor medios tiempos, porque siempre me han gustado quizás más los medios tiempos, incluso las baladas que... Bueno, hay de todo. Uh-huh. Esto es hablar por hablar también. Y José a lo mejor pues es más de tiempos más rápidos y bueno, uh-huh. pues al final digamos que los dos estilos lo que procuramos es eso, pues que sea algo variado y que bueno, pues que casen bien y en este caso pues oye, pues diferencia y cualquier oyente puede diferenciar perfectamente cuáles son unas canciones y cuáles son otras. Entonces, pues bueno, está bien, ¿no? Porque que no suene todo igual. Sí, igual. ¿No? Por personalizar un poquito, y yo creo que no lo hemos tocado en el programa, Albarceus, un tronío del Olimpo, ¿no? Porque yo he leído cosas como en vuestras reseñas como ambrosías sonoras del salvaje oeste, pero luego aparece Albarceus. Hay que casar esos dos espacios, ¿no? Bueno, ¿Albarceus dónde viene? Es autobombo puro y duro, porque claro, si no lo decimos nosotros... Pues no nos lo va a decir nadie, así que bueno, vamos a hacernos un poquito de autobombo y decir estas cosas tan ambrosías sonoros del salvaje oeste. Esa es un pedazo de frase. Sí, bueno, eso se me ocurrió a mí, pero vamos, moñeando un poco. Solo a Zeus le podía ocurrir una frase como esa. Pues mira, lo de Albarceus tiene su aquel. Es ya, digamos, mi alias artístico, por decirlo de alguna forma. Es más, en mi casa mis hijos me llaman así. Entonces, me llaman Albarceus, no me llaman papá o tal. Y ya tienen 21 y 23 años. O sea. Ya no. Y eso viene de una época que, bueno, yo durante una época, pues no recuerdo muy bien, de año 2008, 2009, el año 2013 o 2014, hice periodismo musical, entrevistas a grupos nacionales, extranjeros, y bueno, pues empecé con un amigo que se llama Rafa Taza, que es de Málaga, que tenía un programa que se llamaba El Antro del Rock, que era de radio, en lo cual, bueno, era... mezclar el rock con el humor y bueno, pues nos reíamos mucho y formó una emisora de estas online que se llamaba Rockopolis. Claro, Rockopolis pues tenía, cada uno teníamos digamos que tener nuestro rol, ¿no? Pues yo soy Eros, yo soy tal, yo soy cual, ¿no? Y entonces sí que es verdad que yo me molaba el rollo Eros. Dije, oye, pues a mí Eros... ¡Qué jodido! Y me dijo uno, tú no vas a ser Eros, tú vas a ser Albarceus. Y dije, a mí Albarceus como que no me mola. Y dije, si le quito el O al Barceus, pues mira, pues, y entonces empecé así. Bueno, no perdiste mucho de Eros a Zeus, te quedaste ahí en lo alto del Olimpo, ¿eh? Exacto, me quedé en lo alto del Olimpo, pero Eros se lo comía todo y yo me quedé ahí, vamos, ya, sin comerme nada. Ya. Está bien. Esas anécdotas de dónde vienen los nombres. ¿Cuándo grabasteis ese disco? Pues este disco empezamos grabándolo antes de la pandemia. Yo creo que empezamos, fíjate, grabándolo en el año 2019. Pero bueno, luego vino pues todo este proceso de la pandemia. Bueno, la verdad es que nos ha costado, ha sido muy costoso el que vea la luz. Porque entre otras cosas, la persona que nos lo estaba grabando también, pues de la noche a la mañana desapareció del mapa. Cosas que suceden. Y bueno, pues por eso hemos tardado tanto en sacarlo. Realmente sí que es verdad que empezamos a grabarlo en el 2019, pero hasta que no fuimos viendo más o menos detalles y dejarlo un poco apañado, pues no lo hemos sacado a la luz. Nos hubiera gustado siempre, oye, pues tener más presupuesto para grabar pues un disco producido por Desmond Child y cosas de estas, pero bueno, no ha podido ser y bueno, pues nos lo hemos autoproducido y sí que prometemos que evidentemente para el segundo trabajo pues bueno, hemos aprendido cosas de este para hacer pues un trabajo en el futuro que bueno, pues de todo lo aprendido de este, lo que no debemos hacer Pero bueno, que tampoco, oye, pues, no. Suena bastante bien, ¿eh? Suena muy bien. Presupuesto, al final es presupuesto, sí. También, es, uh-huh. Depende un poco del... Han sido muchos los factores, pero bueno, por fin ha visto la luz, que era lo importante. Y además, importante. De una manera muy digna... ¿Quién ha sido el productor? Nosotros mismos, realmente. Esa pregunta ya casi te la sabías de la respuesta, ¿no? Sí, es la del listado, es la del listado, la de sí, lo del listado. Siempre hay que preguntar por el productor. Siempre el productor. ¿Qué te parece si escuchamos Autopista al Sur? Fenomenal. Me parece un tema de corte jarroquero, además con slide guitar, que nuestro guitarrista, solista José López Villaseñor, es de tocar slide. Le he visto tocar hasta slide, que se lo olvidó en una ocasión, hasta con una botella de cerveza. Viene y va. otro temazo para disfrutar en directo, como parece ser que hay perspectivas de tener un concierto relativamente cerca en el tiempo, ¿no, Álvar? Zeus. Sí, bueno, nos hubiera gustado que hubiera sido más cerca, porque es el 3 de septiembre, que cae en sábado, uh-huh, en la sala Caracol, en el Póker de Ases, que vamos a tocar junto a tres bandas más, que son Fuel, Bajo Presión y Fostioner, y luego nosotros. Y tenemos unas expectativas buenas para ese concierto, porque esperemos poder atraer mucho público para hacer una noche inolvidable de sexo, chupitos y rock and roll. Oye, eso suena muy bien, y ya no son tan frecuentes como podían haber sido antes, ¿eh? ¿Cerráis el cartel vosotros? ¿Lo has dicho en orden de aparición o no, eso no está establecido todavía? El cartel siempre en el Póker de Ases. El Póker de Ases es una iniciativa de mi amigo Paco Ramos, uh-huh, que bueno, es el fundador de Fuel, y siempre cierran ellos, cierran el Festival de Póker de Ases. En teoría, por el lugar, creo que tocamos nosotros justo antes de Fuel. O sea, tocaríamos los terceros, pero bueno, todavía... ya sea como son estas cosas, depende de las ventas de entradas, bueno, en fin, somos cuatro bandas, pues bueno. Desde aquí nosotros, pues de aquí a que llegue el momento, pues con nuestras redes siempre apoyamos a los grupos que están ahí con su primer disco. Y nuestros micros, por supuesto, sí. Y los recordatorios cuando van llegando el momento del concierto, que también lo hacemos, contad con eso, y posiblemente con nuestra presencia, si el calendario lo posibilita, siendo un sábado, la Caracol mola, la sala Caracol está bien, yo veis, hay cantidad de gente, con lo cual nos lo podemos apuntar ahí en el calendario del móvil. Pues será un placer veros por allí, por supuesto. Hombre, sí que es verdad que no es la mejor fecha, a lo mejor, porque viene la gente de vacaciones, la abuela. Unos van, otros vienen. También es verdad. Siempre hay que ver la parte buena de las cosas. Pero bueno, queda mucho. Ahora vamos a empezar ya con otro proceso compositivo. En vez de dedicarnos a los conciertos, uh-huh, queremos hacer un parón y bueno, empezar a hacer nuevos temas. Que nos hace ilusión, ¿no? Empezar una nueva fase. Ahora que hemos sacado el disco, por supuesto que lo defenderemos, pero bueno, también queremos alternarlo con canciones nuevas. Claro, pero has comentado, Álvar, que teníais muchas canciones desde que lleváis tocando, que ahora os planteáis un nuevo disco con nuevas canciones, y todas esas canciones que se han quedado fuera de este disco, ¿qué vais a hacer con ellas? Pues o sea, no todas las canciones, yo por ejemplo, a la hora de componer, o sea, no todo lo que compongo siempre va para el grupo. O sea, yo compongo, o sea, yo en solitario hago mis trabajos, mis cosas, uh-huh, y me gusta ser más ecléctico, ¿no? Entonces siempre va a haber cosas que no encajan nada dentro de este grupo, ¿no? Somos un grupo, pues eso, de un género de rock más clásico, y hay cosas que a lo mejor hago que no tienen nada que ver. Incluso José también a la hora de componer, pues compone cosas que no son de este género. Entonces, bueno, pues unas se quedan en el proceso y, bueno, tenemos un montón de composiciones que sí que pueden encajar perfectamente. Y vamos a empezar ya con ellas. Algunas ya hemos empezado a ensayarlas y tal, pero bueno, hay que mejorarlas, darles el toque. Y nos hace mucha ilusión, ¿no? Porque, jolín, que desde 2016 a 2022 llevamos, pues eso, pues 6 años con los mismos temas, tocándolos en directo. Hemos hecho muchísimos conciertos, no solamente en Madrid. Hemos hecho en Aranjuez, hemos hecho en el Escorial, no sé en qué sitio. Sí, hemos visto la reseña por lo menos 10 o 12 lugares, y ahora os planteáis esos nuevos temas, que en el concierto que vais a dar en la Sala Caracol, ¿ahí vais a tener ya material nuevo, completo para ese concierto? Por supuesto, tocaremos los temas, digamos, con más fuerza de este disco. Míticos. Bueno, míticos. ojalá, ¿no? Pero bueno, tocaremos, digamos, los temas que pensamos que pueden tener más fuerza, ¿no? Para el directo, con la ilusión de tocar ya nuevos temas que nunca hemos tocado. Hombre, entiendo que en este proceso, pues algún concierto más, a lo mejor antes de eso, haremos. Pero vamos, de momento, yo os digo que no entra dentro de nuestros planes. Porque al final, este proceso lleva también su tiempo y necesitamos mucho ensayo y profundizar en estos temas. Toca curro de ensayo y de edición y de ponerse las pilas de aquí durante el verano. Siendo así un grupo de música de toda la vida, como el rock y tal, ¿cómo lleváis el mundo ahora digital y de las redes sociales y todo este mundo de cómo funciona la música así? ¿no? Como yo me lo guiso, yo me lo como y muchas veces, ¿no? ¿Qué tal lo lleváis? Muy buena pregunta, pues muy bien, la verdad, porque al final la industria ha cambiado muchísimo. Ya no tienes que depender de la industria para poder mostrar tu trabajo. Gracias al cielo la música se ha democratizado y todas aquellas personas, todos aquellos músicos que antes no tenían voz, ahora tienen su pequeño espacio, lo cual me parece bastante bien. Antes el músico, si quería tener notoriedad, dependía única y exclusivamente de un sello discográfico que, bueno, que lo que hacía básicamente, sí que es verdad que enriquecía a muchos músicos, pero a otros los defenestraba y se enriquecía de una forma totalmente inmoral, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahora, gracias a la red, se ha democratizado. Grupos que antes no hubieran tenido jamás su pequeño espacio, ahora tienen su espacio y me parece justo y me parece bien. Es decir, bueno, no se puede poner puertas al campo. Los tiempos evolucionan, para bien o para mal. Todos somos nostálgicos o románticos, de, sí que es verdad, de una época musical que nunca va a volver a ser. Años 70, años 80, incluso años 60, si me apuráis, son épocas en la cual pues la música tenía su espacio, un espacio que ahora lo tiene de otra forma, que es muy distinta, pero sigue teniendo su espacio. A ver, los medios generalistas, por llamarlos de algún modo, al final es muy, sigue siendo muy difícil entrar en ellos, ¿no? Aunque es verdad que hay muchísima más variedad de músicas y es más fácil el acceso para cualquier banda que diga, nos juntamos en un local y, joder, con un presupuesto más o menos. Pero al final todo es una cuestión de dinero, no nos engañemos. Sí, hoy por hoy es una cuestión de dinero, es una cuestión económica. Realmente, si tú tienes un montón. O sea, la cosa distinta es que tú puedas tener éxito. Eso es distinto, porque eso ya va a depender del público. Pero bueno, si tú pones dinero, puedes figurar en los primeros medios de comunicación del rock, a media portada, a portada completa, lo cual eso no es periodismo, es un negocio, que es lícito, pero eso no es periodismo. Mucha gente interpreta que eso es periodismo, ¿no? Tú pagas y tú figuras. Y en las radios, pues siempre ha sido así, no nos engañemos. O sea, tú pagabas a los 40 principales, pagabas y tal, y figurabas. Eso es una cuestión de dinero, es una cuestión mercantilista, no tiene nada que ver con la música. La música realmente es algo mucho más grande que supera todo eso. Y bueno, pues son otros tiempos. Intentar ponerle puertas al campo es un error. La vida sigue, la vida continúa. Son procesos distintos, pero no solamente en el arte de la música, en el arte del cine, os diría, en el arte de la literatura. Sí, sí. O en el de las radios, por ejemplo. En el de las radios. En las radios hay muchísima más oferta ahora de todo, con los podcasts, con todo tipo de programas. Y me parece estupendísimo, o sea, porque tienes una oferta, tienes un abanico de posibilidades y tienes donde escoger. Antes realmente, si recordáis, pues los años 80, 70, teníamos dos canales de televisión, ¿no? Y o veías uno o veías otro. Y yo, por ejemplo, en mi casa la segunda no se veía, con lo cual. ¿Por cuestión técnica o por dictado de que no se veía? Sí, es que era así. Realmente no tenías. Que a veces el VHS a veces se podía ver, ¿no? Sí, pero bueno, ahora hay un abanico de posibilidades, hay opciones. O sea, si ahora mismo no quieres ver la televisión, yo por ejemplo soy de que no veo la televisión, no me gusta que me intoxiquen, ni unos ni otros, o sea, no me gusta. O sea, es que ya uno va alcanzando la mayoría de edad. Quiero decir que tienes el abanico de ver documentales, los que tú quieras, a la carta. O sea, creo que todo esto es bueno y es positivo. O sea, antes era mucho más impositivo, no nos dábamos cuenta. Pero realmente era o blanco o negro. Sí, al haber más diversidad siempre es mucho más interesante. Hemos hablado de radio, hemos hablado de música. Nos habías prometido otro temita en acústico. Y yo creo que igual llega el momento, ¿no? No, cuando él quiera. Por supuesto. Siempre nosotros cuando él quiera. Siempre estamos expectantes, como si quieres hacer un concierto toda la entrevista también. Siempre cuando él quiera, pero así meter un poquito la pollita, pues ya, bien, para bien, que bien. Se anime mejor. Perfecto, un concierto entero no, porque sería muy aburrido. Yo solo con mi acústica y tal. Además, daros cuenta que estos temas están compuestos para tocarlos en conjunto. Entonces, claro, no suena. No suena igual, pero bueno. ¿Qué no vas a hacer ahora? Dejaremos intentaremos dejar el listón lo más alto. Por supuesto. Pues sí, les voy a tocar el rock and roll de la autopista. Por la noche sales del motel, montas en tu buga y ganas de correr. Vas por la autopista como un loco sin saber por qué. Ella se ha marchado, sus labios de miel no serán besados al amanecer. Duele su recuerdo porque sabes que no va a volver. como un poseso de gastigo y solitario otra vez. La maldita culpa te rodea y ha invadido tu ser. Y en la radio el rock and roll yo está sonando con rabia. El bendito rock and roll es tu amigo y siempre te acompaña. Y resuena el rock and roll tronando por la autopista. El colega rock and roll siempre es fiel y nunca falta la cita. Na na na na na na na. Viernes por la noche sales del motel, sacas tu trabajo y toca trabajar. Gánate el sustento en aquel antro porque hay que comer. Otro triste foro, panorama cruel, unos cuantos euros y toca volver. Vuelven los recuerdos y los días sin volverla a ver. Y como un poseso vagas ciego y solitario otra vez. La maldita culpa te rodea y ha invadido tu ser. Y en la radio el rock and roll no está sonando con rabia. El colega rock and roll es tu amigo y siempre te acompaña. Y resuena el rock and roll tronando por la autopista. El colega rock and roll siempre es fiel y nunca falta la cita. Na na na na na na na na. Qué guapo, ¿eh? Porque no hemos enchufado la cámara, pero estábamos bailando el rock and roll aquí, salvo bueno. Juan Pedro que estaba a los mandos aquí, Rafita sí, y yo. Sí, Juan Pedro, bueno, alguno bailaba más que otro. Bueno, hacíamos lo que la música nos tiraba, porque un rock and roll bien tocado así con muy bueno, gusto. Muy bueno. Ahora muy vamos bueno. a hacer pasar un apurito. Un apurito. Sí. Ya se han acabado las preguntas largas. Vaya. Ahora vienen las cortas. I'm Mick Jagger and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. Vale. Estoy un poco embotado, pero bueno. Bueno, siempre es un placer hacer pasar el test psicosomático, psicotrópico a nuestros invitados en el programa. Esto va así, de la siguiente forma. Preguntas cortas, respuestas cortas. A ver, te puedes alargar. Si es una anécdota buena, cuéntala. Preguntas cortas, respuestas. Adelante. La primera pregunta siempre es, ¿cuál fue tu primer disco que te compraste? El primer disco que me compré fue el Dynasty de Kiss, me acuerdo perfectamente. Con el sudor de mi frente, además. Bien, con 14 bien. Años. ¿Y el primer concierto que fuiste a ver? Buena pregunta. ¿No te acuerdas? Que te acuerdes, el primero que te acuerdes. Joder, pues no me acuerdo. ¿Ninguno? No sé, de Masiel, alguna de estas, no sé. De Karina. Qué bueno. Qué ¿fuiste bueno. voluntario? ¿Te llevaron? No, me llevaron obligado seguro. Vale. Seguro. No, no. Bueno, es que ese, que ese, fuiste ese. Tú por tu con cuenta. Tu dinero y te lo pagaste. Como que quiero ir a ver a esta gente. ¿O te colaste? ¿Te colaste? Pues me te invitaron. Mucho en los años 80. Me colaba mucho por estos que había en la Casa de Campo en el Rocódromo. Rocódromo, ah, sí. Me colaban todos. ¿Y recuerdas alguno? Por el paseo de Extremadura, qué trepábamos bueno. la sí, sí, valla, sí. nos metíamos y recuerdo haber visto hasta uno de los alguno Kings. En especial, los Kings. Sí, los Kings, yo siempre el de los Kings. Que claro. es justo cuando estaba la canción que más me molaba, que era la de Lola. Sí, y justo en esa canción, un amigo mío norteamericano, Johnny Ray, se me desmayó. Hostia. Y estaba, bueno, lleno de público, no sé ni cómo le pude sacar de ahí el hombre. Wow. Además, se tiró todo el concierto, Ray Davies de los Kings, haciendo que cantaba el Lola. Sí, es verdad. Sí. Bueno, verdad, o sea, pues, sí. No se me lo perdí. O sea, justo cuando empezaba, digo, uy, el Lola, pues pum, qué fuerte, se me desmayó. ¿No? ¿Qué y... momento? Sí, bueno. Y la verdad que no recuerdo, oye, qué curioso que no recuerde yo cuál fue mi primer concierto pagado. Y mira que estaba un concierto, estaba uh-huh. De los primeros. Joder, macho. Bueno. Bueno, siempre no puede haber alguna pregunta. Los Kings, o sea, pedazo concierto. Los Kings, claro, colado, no hace respuesta falta. Acertada. He visto muchísimo, pero vamos, que no recuerdo, o sea, pagado, no. Bueno, no pagado recuerdo. O no pagado, no importaba. Bueno, no pagado, recuerdo unos cuantos. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Uf, qué preguntas más buenas. ¿Qué canción me hubiera gustado componer? Gracias. Pues mira, muchísimas, porque nunca ha sido de qué canción o de cuáles son los 10 mejores, porque siempre hay muchos mejores. ¿Qué canción me hubiera gustado componer? Joder. Pues mira, por ejemplo, una canción que va con el género de música que nosotros hacemos, pues por ejemplo, el Free Bird de Leonard Skinner, me hubiera encantado componerla, me parece un temazo. Buena respuesta. O The Fall of Pacemakers, The Fall, o sea, La Caída de los Pacificadores, de Molly Hatchet, otro tema que me hubiera encantado hacer, por ejemplo. Nos has dicho antes que habéis ya tenido algunos conciertos. En esos conciertos, ¿qué recuerdas así más raro, estrambótico o agobiante o que te haya, o anécdota súper guapa? Mira, me voy a sincerar, porque yo creo que hay que ser sincero. Eso. Algo que cuando te ha pasado has dicho, esto lo voy a contar un día. Algún día me van a preguntar esto. Nunca lo he contado, nada más que en Petit Comité, pero... O sea, que esto es una primicia en ondas. Sí, primicia, hostia, total, total, absoluta. Pues mira, fue precisamente en la Sala EBE, el primer concierto que dimos en la Sala EBE, que casi asesinó al baterista y al bajista. De hecho, me fui del grupo, del propio grupo que yo había formado, me fui. Con eso os lo cuento todo, porque lo que no puede ser... Yo soy una persona seria, es decir, o sea, si hay que tomarte tus cervezas y tal, pues te las bebes. Pero cuando sales a un escenario, tú tienes que salir y ser una persona seria, porque la gente te va a ver y merece un respeto. Y lo que yo no admito es tocar con personas que van borrachas y que, bueno, o sea, van perjudicados. Yeah. No solamente es que fueron perjudicados, es que tocaban otras cosas. En otras tonalidades, y entonces, bueno, fue para mí, lo pasé mal porque claro, no sabía ni qué cantar, ni cómo cantarlo. El caso es que yo, bueno, hice lo que pude, pero eso no sonaba ni a rock, ni nada, sonaba pues psicodelia pura, yo no sé lo que fue eso, pero lo pasé mal, o sea, me entraron ganas de bajarme del escenario. Bueno, son cosas que pasan en la trayectoria de un músico, pero bueno, ganas de asesinarles a los dos, sí, o sea, mira, como anécdota es todo un bombazo. Luego supongo que cuando tocaste ese concierto que hablabas antes de la Sala EBE lo disfrutaste el doble. Ese sí, lo ese día estaba yo ronco, pero bueno, pero lo disfruté, no tuvo nada que ver. Pero fue una mala experiencia, bueno, siempre tiene que haber alguna mala experiencia. Claro, claro. Pero bueno, esa fue, ya os digo, o sea, me estaban poniendo una mala leche porque no sé qué estaban tocando, otra cosa, claro, y no sé, yo cantando las canciones y bueno, tremendo. Claro. De vergüenza ajena, vamos, pero cosas que pasan. Claro. ¿Con quién te gustaría tomarte la penúltima? Ya sabemos, la penúltima. Vivo, lo que muerto. Es. Vivo, muerto. Alguien. Artista, no sé, un Picasso, lo que quieras. Que sepas que vas a aprovechar Picasso, esa tarde. No sé yo si estaría accesible, pero. Con alguien que te. Con, o un músico, ¿quién? Con mucha gente, pero hubo uno que conocí, que para mí es un grande como músico y un grande como persona, que fue Ken Hensley de Uriah Heep. Me pareció una persona fuera de serie. Además vivía en España porque estaba casado con una alicantina. Tocó además en un grupo de rock sureño. Tocó en Blackfoot también, aparte de allá. Ah, no sabía. Sí, tocó en Blackfoot con Richie Medlock. Sí, con Ricky Medlock. Tocó en dos discos. Sí, y era una persona extraordinaria. Por desgracia, hace un año y medio así falleció. Y me quedé con las ganas de volver a verle, de volver a charlar con él, porque era una persona apasionante. Aparte de que era un señor, era un tipo educadísimo. Y era apasionante hablar con él, te comentaba todas esas anécdotas de los años 70, cuando tenía de compañeros de local a Deep Purple. Bueno, era bestial hablar con él, bestial. O sea, una enciclopedia casi. Me hubiera gustado, pero bueno. Aquí has podido revivir ese momento de materializarlo en la mente. Tuve la suerte de llegar a conocerle, que eso ya no es poco. No, no lo es. Ahora tenemos una pregunta un poco más íntima. ¿Qué música sueles poner en casa o donde estés para hacer el amor, follar, en el caso de que pongas música o en el caso de que folles. Bueno, esa pregunta es muy amplia de entender. Follar ya es música de por sí, con lo cual bueno, realmente hay qué no buena solo... respuesta, tengo que decirlo. Nunca, es verdad, cuando follo nunca pongo música, no lo necesito, ya estoy dentro de la música, es música pura. Y yo escucho, no os lo vais a creer, pero escucho todo tipo de música. O sea, como oyente, escucho hasta cosas que no os podéis imaginar. Escucho desde jazz hasta metal progresivo, bueno, pasando por todos los estilos de música. O sea, es que no os podéis imaginar, soy mogollón de ecléctico, musicalmente hablando. No soy nada cerrado. Uh-huh. De hecho, me gusta todo tipo de música. Pero es que escucho hasta cosas de... Mira, a través de mi hijo, el pequeño, Ricardo, que tiene 21 años, escucha un género de metal progresivo que yo desconocía, que se llama djent, y es un tipo de metal que, a pesar de que tiene uh-huh. voces guturales, de estas, que las alterna con voces normales, es muy jazzístico, es impresionante. O sea, dentro de este género hay unos músicos que son superlativos. Entonces me descubrió este género. Hay grupos como, incluso instrumentales, como Animal as Leaders, Polifia... Luego hay otros que se llaman Periphery. Es un género que yo desconocía, es un metal progresivo. Uh-huh. Escucho hasta eso, hasta voces de estas guturales que yo antes estaba cerrado a todo eso. Pues me he abierto y he descubierto que hay un mundo y que incluso cantar guturalmente, cantar guturales es dificilísimo. O sea, eso tiene un arte y no es nada sencillo. Pero escucha, pero es en el momento del sexo, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir, que en el momento del lío apagas la música y digo, claro. Tras... Como he dicho, en el momento del lío apaga la música y ahí no hay ninguna música para disfrute del vecindario. Era por aclararlo, era por aclararlo. Hacer el amor es música ya de por sí. Está, eso es lo mejor, lo más bonito, que nos han dicho nunca. Y ahora te pasamos a la pregunta gallega. Sí, ¿cuánto y por qué tanto? Y la respuesta es ¿y por qué no? Ahí está, muy bien, rápida, respondiendo rápido. Y ahora, además, como dices que escuchas, estás abierto a todo tipo de música, el regalo que te vas a llevar, que has pasado el test, te falta la última pregunta. Es un regalo metálico, además, de los que suenan. Tienes que adivinar canción. La canción. Autor. Y el autor de la de esta canción. ¿Y quién hace esta versión? La versión va a ser más difícil. ¿Y de quién es el original? Joder, son tres preguntas en una. Sí, claro, a ver. Todo un reto esto, El autor, la canción que es y quién está cantándola en castellano. Vamos a dejarte y o. Vale. Esta canción es muy difícil. Es muy difícil. Es en plan salsa, pero es de un grupo de cuatro componentes y que tenía una voz. Es de Led Zeppelin, el Baby I'm Gonna Leave You. Es el Baby I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin. Yo pensé que era de Marisol, fíjate. Era como una mezcla entre Ketama, Pata Negra, mezclado con salsa. Sí, y es un grupo de Venezuela. Son Venezuela, estos sí. De Venezuela. ¿Cómo se llaman, por un casual? Bloque de Bloque, de bloque, Aquino, bloque ¿no? Se llaman Bloque. El Bloque. Igual el... que los de aquí, Bloque. Los canta, sí, pero no son esos bloques. Son bloques. Grupos han nombrado, Hombre, claro, joder. ¿Cómo va a acertarlo? Te vamos a dar este disco, pero. Este no, porque este salta. Es el regalo del test, el versiones en español. A lo mejor es el lector. A lo mejor es el lector, ¿no? Bueno, pues entonces pones la 22, que ya verás cómo tarda 2 segundos en adivinarla. Hostia, con tiempo. Dame tiempo, David. Te doy tiempo, bueno, te doy todo el tiempo que quieras. Dale tiempo al lector. No sé, aquí vas a sacar. Hoy estoy espeso, ¿eh? Aquí puedes sacar por lo menos artista y canción seguro. Una tercera opción. Una tercera opción. Dando. A ver, el disco ya se lo ha ganado. El regalo se lo lleva. Y como son tres preguntas en una, pues la, exacto, la tercera. Exacto. Nada. Vámonos con un disco que funcione, que es el de Gran Asalto Band. Y vamos a cerrar esta entrevista con un tema que, si quieres, nos comentas algo de él. Pero bueno, la verdad que un gusto tenerte aquí, Albarceus, por tu presencia, por esa valentía para desnudar las canciones cuando no han podido venir tus compañeros aquí y apoyarlas. Ha sido un lujo. Sí, hemos pasado un buen rato. Y nada, aquí estamos para cuando quieras, la verdad, un placer. Pues deciros aquí que el placer ha sido mío, que he pasado un buen rato con vosotros. Me gusta hablar mucho en las canciones también de los temas ecológicos. Es un tema que me preocupa, ¿no? Yo además, si voy al campo y veo que la gente tira las cosas, soy de esos que me pongo de muy mal humor, ¿no? Entonces, bueno, esta canción habla de lo que puede pasar en un futuro, y esperemos que no, ¿no? Que los ríos se sequen. Entonces, a través del recuerdo amoroso de aquel río en el que tú y yo nos besábamos, en el que tú y yo nos bañábamos, ha convertido pues en un erial, ¿no? En un desierto. Y habla un poco de eso. Uh-huh. Y por eso dice este maldito río seco. Y es un tema, pues eso, de corte ecológico amoroso. Siempre el amor, me gusta meterlo, el tema sensual, el amor, el desamor también me gusta, porque el desamor es como más dramático, pero bueno. Y de eso habla un poco, y nada, pues un placer estar con vosotros, y me lo he pasado muy bien. Desde aquí envío también un saludo a todos mis compañeros, y recordamos nada. Esa fecha de concierto, recuérdanos. Sí, el concierto lo vamos a hacer en la Sala Caracol el día 3 de septiembre, que cae en sábado. Recordarlo porque nos encantaría que estéis, todos los que estéis escuchando el programa, y bueno, y vosotros, que nos encantaría veros por allí, porque queremos pasarlo bien y queremos que sea una noche inolvidable, como nos gusta a nosotros, esas noches de sexo, chupitos y rock and roll. Hombre, a nosotros nos gustaría que tocaseis antes también, antes del 3 de septiembre. Todo seguramente lo haremos, lo que pasa es que bueno, al final es que si no nos enfangamos, si no empezamos con un proceso creativo nuevo, nos enfangamos y seguimos con los mismos temas, y entonces no evolucionamos. Y también el tiempo es oro, y claro, no somos personas con un gran tiempo para poder dedicarle, por desgracia. Entonces bueno, pues haremos lo posible de verdad para complaceros a todos y a todas. Genial. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Chao, muchas gracias por venir y aquí. Nos quedamos con Río Seco del grupo Gran Asalto Band. En este maldito río seco, en este maldito río seco, en este maldito río seco. Calienta el sol, mis lágrimas resbalan, apuntando a su destino. Y su guardián es un reptil que pasa de mis botas al abismo de este maldito río seco. Oh yeah, this is Monday night. Gold people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 107.5. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Qué asqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! De marzo, tal día como hoy. Tal día como hoy siempre comenzamos con felicitar el cumpleaños de esa gente de peso de la música, intentando, no, aunque no sea una cosa que nosotros podamos hacer, que estén vivos y sea una felicitación de cumpleaños. En este caso tenemos personas a las que felicitar, como por ejemplo, cumple 59 años Susan Sully, vocalista del Human League. En el año 1943 nació, y a este ya, tal día como hoy, cumpliría X años, Keith Relf, el cantante de los Yardbirds. Luego tenemos a dos personas que están vivas, con lo cual, felicidades, que hoy es su día. Por un lado, Alejo Stivel, este argentino que se afincó en España, cumple 63 años hoy. Cantante de Tequila. Exactamente, ¿no? Cantante de Tequila, compositor. A tiempo parcial. No le vamos a hacer una reseña completa porque es bastante conocido, pero bueno, desde aquí, felicidades. Y productor discográfico. Sí, sí. Que... De la mayoría de los triunfitos, también lo digo, para que quede ahí. Sí, sí, igual se forró en esa época. Alejo Stivel es un tío completo, por lo que estamos viendo. Vaya desde aquí todavía esa felicitación. Felicidades, Alejo. De música casual. Y le vi en el teatro el otro día, además. Joder, macho. Un poco más y ya lo hubiese dicho, pronto es tu cumpleaños, ¿no? Pasemos a otro. Ya hemos hablado bastante de Alejo Stivel. Bien. Dentro de los que queremos felicitar, porque hoy también es su cumpleaños, 79 años, o sea, este sigue vivo, nació en el año 43, George Benson, cantante, compositor y guitarrista estadounidense de jazz, funk y soul, y el tío sigue ahí. Este ha sido uno de los temas que hemos elegido para hoy, pero también vamos a incidir en qué discos se publicaron tal día como hoy, y hay veces que me llama la atención que hay grupos o solistas que les gusta publicar en la misma fecha de diferentes años. Entonces te encuentras, por ejemplo, que los Beatles, su primer álbum, que tenía Please Please Me, fue justamente un 22 de febrero de 1963. Pero es que en el año 65 sacan There's Play, el The Early Beatles, en el 82 Real Music, quiero decir que una recopilación, y siempre el 22 de marzo, curiosamente. En el año 65, Bob Dylan saca su Bring It All Back Home. En el 71, Elvis Presley. No sabría deciros ahora si es original de él o el compositor es anterior, pero el You'll Never Walk Alone, que suena es, en algunos no, campos, es, te lo digo yo, de alguien, es, ¿no? Es tradicional, sí, es un tema... Un tradicional. Sí, yo uh-huh. creo que de hecho no me funciona la neurona esa perfecta, la de la memoria de la música uh-huh. antigua, es el y himno del Irlandés, Liverpool, que sí, canta el sí, Liverpool, sí, sí. pero es de un tema de un cantante yeah. americano, yo creo, de, uh-huh. sí, de folk country. Uh-huh. Elvis hizo ahí una buena versión. Lo suelto así por no tirar de Wikipedia, pero vamos, no, sé quién es. Elvis hizo una buena versión ahí. En el año 74, Frank Zappa sacó su Apóstrofe, y que de aquí también nos vamos a reservar un tema. En 1993, Depeche Mode publica su disco Song of Faith and Devotion. Ya en 2005, Ozzy Osbourne, el disco Prince of Darkness, el príncipe de la oscuridad. Y en 2013 también, ¿ves? Otro grupo de Depeche Mode que también le gustaba la fecha del 22 de marzo, su Delta Machine. Vamos. Joder, en marzo, ¿eh? Todas ¿sí? las cosas que han pasado. Siempre pasan... Otros días... Anda escasita la efeméride, ¿no? Bueno, y he desechado alguno porque ya no me cabía ya casi en la página, muy ¿no? bien. Pero lo curioso es eso, que haya gente que repita en la misma fecha para publicar sus discos y lo tenga en cuenta. Igual son gente supersticiosa o que le fue bien la publicación de ese disco. Y tal día como hoy también se dijo... ¿Qué se dijo? Se dijo algo que puedo decirlo o no. Tal día como hoy no se dijo. Bueno, eso cuando lo digas mañana sí, pero no es que se haya dicho esto tal día como hoy. ¿Pero quieres que diga algo? Bueno, lo voy a decir. Es una aportación a este tal día como hoy en el que recordamos momentos y decidimos que a partir de hoy podemos recordar frases que se han dicho tal día como hoy, 22 de marzo de 2022. Todos decimos mentiras que esperamos sean verdades. Todos decimos verdades que sabemos que son mentiras. Esto es una frase del colectivo CRASS, C-R-A-S-S, que tienen, bueno, pues una bomba de web con manifiestos, declaraciones relacionados con arte. Uh-huh. ¿Vale? Pues mientras damos una vuelta al significado de esa frase, vamos a escuchar a George Benson en su Give Me the Knife, que tiene un vídeo muy chulo en el que, aparte de ese glamour de los de esos años donde había un color muy curioso en los vídeos, el tío está tocando la guitarra patinando y le siguen un montón de gente, tipo el flautista de Hamelin, pero en vez del flautista de Hamelin es el George Benson a la guitarra y un montón de patinadores y patinadores detrás de él, debe ser tipo California o así. El vídeo está chulo y la canción nos va a sonar seguro porque es un temazo. Give me the knife, dame la noche. Give me the knife. 1974, Frank Zappa saca su disco Apóstrofe, en el que aparece su cara y esa mosca tan característica que él tenía en el careto. Hemos elegido de este disco el tema Cosmic Debris, que es un tema bastante curioso en la ejecución, pero me ha llamado la atención y quería compartirlo con vosotros, equipo. Qué bien. Hombre, yo creo que es uno de los mejores, uh-huh, por no decir el mejor álbum de Frank Zappa, que siempre ha sido un músico difícil de escuchar. Sí, sí, hay un documental por ahí, que he visto, no sé de dónde circula, en qué plataforma ni en qué formato, pero hay un documental de Frank Zappa que lo he visto así pasar y digo, coño, pues a lo mejor viéndolo le entiendes mejor y te facilita la escucha. Para los que les sea difícil, vamos a escuchar esta canción primero. Cosmic Debris, de Frank Zappa. The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, look here, brother, who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic debris? Mystery man got nervous and he fidgeted around a bit. He reached in the pocket of his mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo. But he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do but the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma, too. And I said, look here, brother, who you dabbing with that cosmic debris? Now, what kind of a guru are you, anyway? Look here, brother, troubles of my own, I said, and you can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout. But I got a crystal ball, he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right. I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was dead. I said some mumbo jumbo then, I told him he was going to sleep. I robbed his reins and rocket rods, and everything was a bomb. I had that sucker hypnotized, he couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging around. The price of meat has just gone up and your old lady has just gone down. Look here, brother, who you jumping with that cosmic debris? Now is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher? So don't you waste your time on me. Don't waste it. Ya estamos terminando el programa y bueno, vamos a poner un tema antes de nuestro más de lo mismo, que es el tema que cierra el programa. Sí, la verdad que no hemos tenido tiempo y tampoco de dedicarle a los contenidos que teníamos preparado de mujeres, como hemos advertido que podía pasar al principio, que no nos diera tiempo. Hemos disfrutado de esta entrevista con Grana Saltoban. La verdad que cuando se está a gusto en el estudio hay que disfrutarlo, y más con invitados y músicos en directo que además nos regalan estos temas en acústico, entonces es una buena razón. Por eso mismo no hemos podido hablar de esas mujeres en este mes de marzo que les dedicamos siempre un espacio, mujeres escritoras, y vamos a hablar hoy y vamos a poner música esa selecta que tenemos también preparada, pero va a ser el martes que viene, que además lo vamos a combinar con una edición mensual habitual, como siempre, de Ainhomaladas, si no me equivoco. Y tendremos a Ainhoa aquí y a Jaime seguro preguntando, hablando de perros y de perretes y del mundo de los perros, de no sabemos todavía qué tema nos va a traer, pero hoy por lo menos vamos a poner una canción de una mujer y además dedicársela a una mujer, a una amiga, a Bea. Su madre la verdad que era muy mayor y se nos ha ido, y un beso muy fuerte para Bea, para que escuche esta canción que se llama La Última. Se llama Quarter Flash, de Erykah Badu. Suena hoy. ¿Qué dices? ¿Ah, no? Quarter Flash y es el tema 18. Vale, perdóname. Pensaba que era Erykah Badu. No, he cambiado última hora. Ah, bien, has hecho el cambio. Entonces la vas a presentar tú. No, preséntala tú en inglés. Bueno, pues es dedicado a Bea, como decía. Esta mujer hoy que suena, Quarter Flash. Y nos canta Harden My Heart. Aquí, en tu corazón, ahí está. Do eso llega al final y vamos con... Nosotros hacemos la selección y vosotros decidís quién es el cuál es el tema que cierra el programa. Y en este caso sí hemos cumplido con la temática de marzo, que va en torno a esas mujeres músicas que crean y que además en este caso eran jóvenes y reivindicativas. Y aquí teníamos, como siempre, cuatro opciones. Una primera, nuestra querida Ayala, que ha venido por este programa, hemos ido a ver a sus conciertos, con su Fighting and Learning, que cerró con un 9%, un poquito rezagada. Luego, bueno, pero estaba casi al nivel de Rosalía, cuidadito. Era desconocida. Sí, era desconocida. La llaman la Amy Winehouse, sí, de Cataluña, loro cierto, con ella. Cierto, cierto. Ese pedazo de voz que desde aquí la respaldamos. Y además estoy diciendo que ha salido un poquito peor parada que Saoko de Rosalía. O sea, que está... vamos a ver, cuidado con eso. Luego teníamos en el puesto 3 a María José Yergo con Te espera el mar, con un 28% de los votos, que está bastante bien. Y luego, en primer lugar, pues con casi el 50% de los votos, pues Rosalén con su La puerta violeta, digamos que de las cuatro podría ser la más conocida. Y luego también es, claro, es una cantante y compositora manchega, activista social, que está muy, muy ahí en primera línea, que ella defiende un espectáculo inclusivo y siempre va con su intérprete de lengua de signos, Beatriz Romero, que eso siempre es un detalle para, bueno, pues para que sus conciertos lleguen a todas las personas que puedan tener una discapacidad auditiva, en este caso. Y ella, pues el disco en el que se encuentra La puerta violeta es Cuando el río suena, y luego tres puntos suspensivos, que ha sido nominado en los Grammy latinos como mejor disco del año, y la canción La puerta violeta como mejor canción del año, que es el segundo single del disco. Además tiene, curiosamente, un vídeo muy potente. O sea, el vídeo de este tema es un himno a las es un himno contra las agresiones machistas, y Rosalén en él presenta una metáfora, homenaje a las mujeres maltratadas en la Sierra del Segura, en Albacete, después del gran incendio que hubo en el verano del 2017. En boca de ella, ella nos traslada sus palabras: no encontré mejor metáfora que esta. Ese monte verde, rojo, amarillo, de mil colores y rebosante de agua, es el que debe de ser. Nos queremos libres, felices, vivas. Solo puede existir un mundo más amable si es de color violeta, si es entre iguales, si es feminista. El feminismo nace por la necesidad de igualdad de derechos entre hombre y mujer. No se le debe temer. Es el machismo el que mata. Desde aquí nos quedamos con esta idea y, por mi parte, un placer, besos, abrazos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muy buena semana a todos. Pues nada, hasta el próximo martes y que seáis felices, o por lo menos lo intentéis. Ahí está Rosalén con La puerta violeta. ¿Eh? Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con su ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.